Bueno, buenos días, Gustavo. Un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Bueno, ¿qué es lo que se ve, ¿no? Como decía, de la camioneta y cuando te bajas, y por supuesto, ¿no? Después, lo que ustedes recogen de realidades de sin duda, ¿no? De cada establecimiento, de cómo están las cosas para muchos productores, ¿no? Así, sobre todo en esta zona de cría, y eso, este tema lo golpea bastante, ¿no? Sí, sin duda, como tú decís, estamos en una época muy desafiante para todo lo que es la regional este, que como decís es una zona bien creadora. Venimos de meses, bueno, como todos saben, complicadísimos. La verdad que el agua, la falta de agua se ha hecho sentir y mucho. Bueno, ha llegado alguna lluvia, pero bueno, esas lluvias que han llegado, yo creo que dieron, puede ser que hayan dado un respiro, se vieron sí rebrotes en los campos y se los vio un poco más verdes. Pero bueno, ya lamentablemente pasaron casi, estamos cerca de casi 30 días de esa lluvia, así que nuevamente nos entramos a preocupar. Los pronósticos para adelante tampoco son demasiado alentadores. Entonces, lo que se ve un poco en general en todo el departamento es una situación muy similar, Gustavo, de la falta de agua, que a su vez se suma a como tú decías, viste, desde la seca que arrancó en el 21. Los cursos de agua no se pudieron, el agua en la tierra no se pudo recuperar correctamente. Entonces, hoy, más allá de que esté faltando el pasto, de que el problema sea el campo y sin duda el alimento de los animales, hay un tema fuerte de parte de los productores, el tema de la seca de las aguadas, de las secas de los tajamares, de secas incluso de algún pozo que puedan llegar a tener en su casa que no se puede recuperar. Así que bueno, imagínate que la preocupación es grande y que la situación viene compleja, ni que hablar en la época que representa además para la producción de la zona, con todo lo que es la cría, ya alguna gente terminando el entore, otros en el medio del entore. Así que bueno, se están jugando también el resultado del año que viene, bueno, sí, de la campaña 26-27. Ni tal vez, como tú decís, el plan ha puesto todas las herramientas, especialmente acá en la regional este, que comenzando el año era la zona más complicada. Hoy por lo que muestran los mapas de línea ya se ha complicado en otras zonas del país también. Pero bueno, desde los técnicos de la regional este hemos intentado difundir lo más posible las distintas alternativas que se pueden encontrar. Pero bueno, como tú decís, las jornadas de agua son muy importantes. Esta jo última jornada que hicimos en Pan de Azúcar, que le hicimos un 27 de diciembre, y aún así tuvimos una concurrencia importante de productores y de vecinos de la zona, que estuvo muy buena, porque para aquellos productores que tengan algún tipo de vertiente en su casa, que bueno, como dice Emilio, hay un par de reglas que sí o sí una vertiente tiene que cumplir para poder acondicionarla. La primera y la principal es que vos sepas que esa vertiente en verano no se va a secar, porque justamente es el momento donde más la precisás. Pero bueno, fíjate que en una mañana se pudo hacer un trabajo de acondicionamiento. Sí, éramos varias personas trabajando, pero en cuestión de 3 horas se realizó el acondicionamiento y ya quedó funcionando el bebedero para los productores, un bebedero que iba a dar agua, si no me equivoco, para 70 vacas de cría en el momento de mayor requerimiento del verano, ¿no? Con ternero al pie y todo, y lactando. Así que bueno, siempre el acondicionamiento de vertientes es una herramienta que es muy buena, que es económica para el productor, que bueno, que si la vertiente tiene que cumplir determinados requerimientos para que todo ese trabajo se haga y aún así en verano puedas ver los resultados. Pero como tú decís, hay otro tanto productores que no tienen ese beneficio de tener una vertiente en su casa, de poder realizar esa situación. Y bueno, y que hoy ven los arroyos secos, las cañadas con un último hilo de agua, los tajamares realmente en condiciones que asustan. Así que bueno, entendemos que la preocupación es grande. Desde el plan hemos intentado ayudar lo más posible en lo que nos compete, que puede ser dar herramientas a los productores de qué se puede hacer para la seca. Pero bueno, sin duda que es preocupante, que no alcanza, y ni que hablar de la importancia que deberíamos ponerle cabeza como país del tema del agua, especialmente en aquellos momentos donde la tenemos, ¿viste? Donde por ahí invierno, donde por ahí hay periodos de exceso de agua. Bueno, ¿qué se puede hacer o qué podemos qué podemos, qué herramientas podemos llegar a tener para tomar decisiones en esos momentos que a veces no nos preocupan, pero que nos pueden preparar muy bien para el futuro, ¿no? Santiago Scarlatti, incluso el presidente del plan, en estos Zoom que estuvimos haciendo desde la regional este en enero, nos mencionó un dato bien interesante, y es que en toda la zona este, creo que hace más de 10 años, el promedio de lluvias en un año no llega a los 1.200. Entonces, justamente otro día hablaba con otro productor que me pasaba, Héctor Rubio, me pasaba sus datos de lluvia para los últimos 4 años, ahí en la zona del Estampan de Azúcar. En ninguno de los últimos 4 años, había 3 años que no había llegado a 1.000 milímetros, y en el que había llegado a 1.000, había llegado a 1.050, como que te diga. Entonces, bueno, eso de que llueven 1.200 milímetros por año en Uruguay, capaz que es algo para evaluar. Hay zonas de Rocha de este año, en la zona de Alférez, por ejemplo, que llovieron 800 milímetros en el año, en la zona también de Aiguá llovieron 900. Entonces, capaz que no estamos en una situación donde, bueno, tenemos que esperar siempre esos 1.200. Por ahí tenemos que empezar a pensar en herramientas y en situaciones de ver cómo almacenamos ya con una base de que está empezando a llover menos de los 1.200 que esperamos todos los años en un país como Uruguay, que es isohídrico, supuestamente, y que teóricamente, en la teoría, deberían llover 100 milímetros por mes.